Aviso importante. La radio no se hace responsable por las opiniones vertidas por los idiotas con documento que vienen a continuación. Golpe de suerte. Segunda temporada. Para ver, lo tengo al revés, para ver. No, ¿cómo te vas a poner los auriculares al revés? No, porque me di cuenta que me chocaba contra el micrófono, entonces ahí me di cuenta. Claro, que... claro, en realidad no sé si estaban al revés o era que simplemente te molestaba el micrófono, ¿no? Claro. Pero no, pero están al revés en realidad. Sí, sí, porque vieron los auriculares, una R y una L, ¿no? Sí, la R está acá y la L está acá. La R va en la derecha y la L en la izquierda, lógicamente. Ahí está, ahora sí. No, impecable. Estaba escribiendo en el Facebook para avisar a la gente que estamos al aire. Que arrancamos, ahí está. Sí, si quieren comunicar, compartir, lo que sea. Comida, bien. Que compartan. Sí, si quieren traer algo, bien. Che, estábamos escuchando Lady Gaga. Es verdad. Con Bad Romance. Estábamos mientras estábamos escuchando acá, Marcel tiró una que es muy verdad, muy, sí, muy cierta. Sí, totalmente. De vez en cuando Marcel le pega. No, a veces le invoca. Sí. Cuando no, es que él dijo esto, cuando escucho esta canción me hace acordar el musical de Ford. Es verdad. Hola, madre. Pero ¿por qué será? Es lamentable, ¿no? Que lo primero que se te venga a la mente es por eso, sea porque eso. Fue tan lamentable. Claro. Que es lo claro. Primero que se te viene a la cabeza. Se viene a la cabeza, ¿no? Porque un tema tan lindo, ¿no? Está bueno tan el tema. Bueno que está. Está bueno el tema. Y sin embargo, bien para fiesta, ¿no? Claro. Sí, claro. Y lo destruyó totalmente. Claro. O sea, en vez de disfrutar lo bueno que está, lo escuchás y decís, pa, te viene Ricardo Ford a la cabeza, ¿no? No, y en realidad es Lady Gaga que está cantando, pero... ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar esto? Bueno, aparte, no me senté, lo vi en un reclame, de repente no me acuerdo si estaba viendo... Claro, no, nadie se puso no, lo pasan en... empezando que ya de por sí hay como 8 o 10 programas, sí, donde puedes ver todo lo mismo. Claro, hoy en día la televisión tenés tanta variedad, ¿no? Claro. Que termina uno y cambias de canal y ya tenés otro que está haciendo lo mismo, exactamente lo mismo que hizo el otro programa anterior. Mostró el canal anterior, entonces digo... Está bueno, ¿no? Como la tele se está autodestruyendo, digamos. Sí. Y próximamente va a llegar a la liquidación. El otro día escuché un número de lo que genera Tinelli de la televisión argentina. Y en Uruguay. Pero a tal punto que el tipo, del 100% de la televisión argentina, de lo que se consume la televisión argentina, un 25% es gracias a él. Y es un cuarto. ¿Tampoco? Me parece que es poco eso. ¿Tampoco? No sé, es un cuarto de lo que se genera en la televisión. Que, bueno, hoy en día, yo creo que en Argentina, que era más todavía. Yo creo que en Argentina cuando está Tinelli, mirás para afuera y la calle debe estar vacía, no debe pasar nada y algo así, ¿no? Es como lo pasó con el Mundial. Como pasó con el Mundial, ¿viste? Pero esto, los argentinos son todas las noches cuando está Tinelli. Igual de todas formas, si no lo llegás a ver, lo podés ver el otro día en 1500 claro, programas. Aparte no tenés problema. Si vos madrugás, por ejemplo, tenés que trabajar, no te preocupes, que mañana de tarde te vas a enterar todo lo que pasó. Sí, no te preocupes. Y si no te enterás en la semana, te enterás los sábados y los domingos. Sí, porque también hay, ahí va. Claro. O vas al almacén y están hablando de eso. Yo no lo miro, porque ya sé que... Si vos... Sí, igual uno no lo mira, pero claro. Sabe todo lo que pasa. No o sea, sé por no qué. Claro. No lo miro, pero me conozco toda la farándula. Es la típica excusa que no existe. Claro. No es que nos sentamos a ver dinero. Yo sí lo veo, y veo después los programas de Chimento también en la tarde. Ah, vos te colgás. Claro, sí, me cuelgo. Trabajo muy poco productivo, me parece. Sí, además de eso, ¿no? No terminar medio mal de la cabeza. Sí, pero bueno, me puede pasar en cualquier momento. Es una droga muy fuerte. Sí. Pero en realidad estábamos arrancando con... No sé por qué tema, no por Ricardo Ford. Nos fuimos al carajo. Estábamos hablando de Lady Gaga porque rompió todo en los premios MTV. Los Video Music Awards. Se ganó todo, ¿no? De este año. Que fue hace unos poquitos días. Sí. Ganó todo, creo que 13 nominaciones que tenía, ganó como 9. Impresionante, ¿eh? O sea, un disparate. Te tiro. Anduvo ahí, ¿viste? Te tiro. Ganó a mejor video de música dance con Bad Romance, que era el que estábamos escuchando. Ganaron mejor colaboración, que es Lady Gaga con Beyoncé, en tema que se llama Telefón, también está por ahí. Mejor video femenino, también ganó como por Bad Romance. Después, bueno, mejor video masculino, por suerte no ganó. Claro. Sí, era. Y ganó Eminem con Not Afraid. Mejor video de rock, ahí ganó 30 Seconds to Mars. Mejor video pop, ahí ganó de vuelta Lady Gaga con Bad Romance. Mejor video de hip hop, ganó Eminem nuevamente. También Eminem tuvo unas cuantas Estuvo bastante bien estatuillas. Video revelación, bueno, ahí ganó The Black Keys, que no, ni idea quiénes son. No sé, me mata. No, no, no son los Black Eyed Peas, no. Black Ace. Black Keys. Mejor dirección, fue el director de Bad Romance, el tema de Lady Gaga. Mejor coreografía también fue por el tema de Bad Romance de Lady Gaga. Mejores efectos especiales, ahí ganó Muse con Uprising. Mejor dirección de arte, ganó Florence Plus The Machine, una banda que no la conozco. Sí. Mejor edición, también ganó de vuelta Lady Gaga con Bad Romance. Mejor cinematografía, ganó Jay Z, sí, Alicia Keys. Mejor artista revelación, ganó este pendejo Justin Bieber, que todavía no sé qué canta, no, no he escuchado ningún tema, pero están todas las pendejas enloquecidas. Ah, mirá, están hablando todas atrás de él. Sí, sí, sí, es un... no sé, una especie de... No fue el galán de moda. ¿Algún, viste, de estos desactables, así? No, creo que no. Creo, no sé, tampoco busqué. Si querés ahora buscamos en Wikipedia, seguramente encontremos información. Nuestro amigo Google. Con nuestro amigo Wiki, encontramos seguro. Justin Bieber, y después video del año también ganó Lady Gaga con Bad Romance. O sea, ganó todo, prácticamente. Felicitaciones, No ganó video masculino porque no es un traba, pero... Sí, pero no, claro, podría ganar. Si no, yo creo que lo hubiera ganado también. Claro, claro. ¿Te parece bien estos premios? Sí, o estás... No sé, la verdad. Esta, la verdad, que me huele a que... O sea, está muy... En realidad, lo de Lady Gaga es como un boom que tiene ahora, es un... Solamente en algún momento se le acabe, como a todo el mundo. Sí, lógico, todo lo que sube baja. Claro. En algún momento, que aproveche, que lo disfrute, sí, que disfrute, sí, este, sí, momento. Sí, sí, en cualquier momento se le va todo el grajo. No, nada dura para ti. Pero, no sé, tiene temas lindos. No lo he escuchado, ninguno de los dos discos que tiene hasta ahora lo he escuchado entero, la verdad. Ah, mirá. No. ¿Has escuchado algún tema ahí? Sí, sí, sí, sí. Pero tiene algunos temas buenos, como este, como Just Dance, como Poker Face. Poker Face es un temún, por ejemplo. Ahí va, bien, pero no lo ubico. No sé, tampoco le he prestado mucha atención. Ajá. Canta bien la mina. Eso es lo bueno, porque a veces aparecen esas minas que tienen como una fama, o yo qué sé, o rompen con todo este esquema pop, pero no con la estética. Además tiene una estética muy loca, ¿no? Ajá. Pero en realidad la mina canta muy bien. Sí, no, de buena, muy buena. Poca computadora. No, tiene mucha computadora en las... En los temas hay mucha computadora, sí, y muchos efectos, todo. Claro, pero claro, la mina en realidad, cuando escuchas, por ejemplo, en Poker Face hay una parte donde va la voz más limpia, te das cuenta, tiene terrible... Que canta bien, claro. Lo demás es lógico, porque este tipo de música amerita ponerle algún efectito, ¿no? Claro. Pero... ¿Cómo se vino este pop, ¿no? Sí, este, sí, pop electrónico. Sí, de golpe, buena, así. Sí, hay mucho. Hace poco Cristina Aguilera también sacó un disco nuevo y es un estilo muy parecido. De así. Este tipo de música. Sí, claro. Sí. ¿No? Es un pop muy electrónico. Lo estoy escuchando de vez en cuando. Ah, mira, qué bueno. Te estás colgando con eso. Sí, no, para ver. O sea, no lo tengo físicamente, ¿no? Sí, sí. Imaginarás. Ya entendí cómo lo tenés. Te imaginarás, ¿no? ¿Y de música que estás escuchando? ¿Cómo? De música que estás escuchando. No, eso. Esa Basofia estaba escuchando. Sí. No, pensé que estabas escuchando música. Bueno, ¿qué fue eso? Él tira. ¿Tira Aguilera? Tenés que esquivarlo porque él viene, que 2x3 viene. ¿Escuchaste el disco Stripped de Cristina Aguilera? No. Escuchalo. Y después habla, si quieres, a ver qué es música. A ver. Sí. Esto es rock and roll, ¿sabes? Ah, sí, totalmente. O sea, totalmente. Pensando en Cristina Aguilera, sí, ella. Claro, eso es aparte, ¿no? Es un tema aparte, pero, bueno, sí. Pero la música también. Bueno, por ejemplo, pero hay muchas bandas que se están viniendo con este estilo, en realidad. Sí. Y bueno, creo que es el estilo que se está viniendo ahora. 2x3 se renueva, ¿no? Claro. Es un estilo nuevo. Claro, sí. O sea, que es lo que la gente consume, digo. Uh-huh. Yo qué sé, me parece que está bien. Sí. Digo, tampoco es un estilo muy jodido. No, para nada. Está bueno, de verdad. Capaz que no es mi preferido, pero está bueno. No caga nadie. Se pueden escuchar, claro. Así que bien. Iba a entrar a Wikipedia a ver quién era el tipo. Ah, ahí va, vamos a ver. Pero... qué. Ah, dame tiempo. Ahí está, entra tranquilo. Ahorita acá hay que tener como medio paciencia. Sí, sí, pues es lo que tiene el internet. De... No, a decir la compañía, pero. Ah, como decir que es la computadora. Creo que no es internet, en realidad. No. Ajá. Pero... hay que tener paciencia. Para todo hay que tener paciencia. Sí. No vi los premios estos, la verdad. No he visto nada. Bueno, yo no tengo cable en realidad. O sea, claro, sí, es complicado. Pero capaz que por internet, yo qué sé. Pero no. No viste nada. Me encantaría tener cable para ver este tipo de cosas. Ahí está. Aunque igual ahora MTV, como que por lo que me he enterado, no hace mucha música, ¿no? Últimamente. La verdad que está metiendo la mano en el bolsillo. Pero ¿qué pasa? Series, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, ¿no? Se está dedicando más a los reality. A reality, ese tipo de cosas. Sí. Se está yendo un poco de lo que era, porque me parece que MTV se caracteriza. Antes por era la música, en algún momento sacó discos. No, era el, los Unplugged. Todas las bandas. Bueno, los Unplugged. Hace mucho que no aparece un MTV Unplugged, ¿no? Uno bueno. Sacó Julieta Venegas uno que. Ah, sí, el último fue, capaz que fue el de Julieta Venegas. Ajá. No fue ella sola. Tiene invitada. Disculpame. Estaban los invitados. Marisa Monchi con ellos. Pero. Tocó con Lenine también. No sé si tuvo Lenine. En el Unplugged de Lenine. Sí. Ahí. Es que donde está. Creo que el último es ese, de Julieta Venegas. Sí, el último de MTV Unplugged. Habría que averiguar también. Después de Justin Bieber, le toca de repente averiguar. Ah, ahí está, vamos, a Wikipedia. Vamos por parte. Hoy Wikipedia te vamos a hacer trabajar. Vas a ser claro. Un integrante más del programa. Sí, totalmente. Así que, ¿por qué pone la letra? No sé, grande? Se ve que hubo algún chicato antes que nosotros porque está. Está gigantesca la pantalla, no sé. Después se lo bajo. Sí. Igual después lo damos eso. Esa información no es algo muy. Sí, no creo que la gente. Yo sé que la gente está del otro lado esperando y diciendo, ay, queremos saber. Bueno, entren ustedes a su casa y nos ahorran el trabajo a nosotros, ¿no? Y nos avisan. Nos escriben en el Facebook, nos llaman o se comunican con nosotros, ¿no? Tenemos ahora un celular para mandar mensaje. ¿Cómo era? Es verdad, dalo vos porque yo no me acuerdo. 096-61-73-84. 096-61-73-84 es el celular de la radio para que nos escribas y nos comentes, por ejemplo, si tú sos más rápido que nosotros en buscar en Wikipedia, ¿no? O nos puedes llamar al 2368-9434. Es verdad, muy bien. Ahí nos llaman y hablan con Justin, nosotros. En vez de Justin Bieber puse Jason Bieber. Ah, con razón te salió cualquier cosa. Difícil. Bien, todavía que vamos lento, si escribimos así, claro. No vamos a llegar más. Bien. Se la complico más todavía, ¿no? Sí. Todavía que estamos viendo un cuarto de pantalla porque está tan grande esto. Pero se puede leer, capaz, ¿ver? Sí, ahí apareció. Vamos a indagar, a ver. Al pendejo este, vamos a escucharlo. ¿De qué trata ese? Que están galán, que están todas las mujeres atrás de él. ¿Qué pasa? ¿Qué es? A ver. Claro, pasa que no me conocen a mí, ¿sí, no? Claro. No conocen a Jimmy, ¿verdad? O sea, no conocen la banda. No conocen la banda, hay un trío de galanes ahí. Pero, y lo que se viene para este año. Lo que están preparando. Lo que se viene. Para este fin de año, no se lo pierdan, a transpirar. No saben lo que está preparando esta bandita. No se lo vayan a perder. Todavía no lo empezamos a preparar, pero ya está ahí. Está la idea, en realidad. Pero por algo se empieza. Todo empieza en la cabeza. Ya está, lo tenemos en pizarra. Y después se lleva a la realidad. Sí. Pero cada tema va a ir. No. Hay uno ahí que ya te no, no, lo mostré. Sí, no, no. ¿Lo has practicado, Gine, ya? Sí, ya. Lo has escuchado. Pues yo de vez en cuando lo escucho para... Claro, no. Lo voy escuchando para eso. Claro, no, para... no, yo lo voy a escuchar. Y viendo cómo es. Lo tengo ahí en el celular. El tipo, el pendejo este tiene 16 años. 16, ah, eso. Es del 94. Es un niño, es un bebé. Sí, mira la cara. Mira la cara que tiene. No. Para. A ver, ¿qué más? Bieber, sí, ahí está la presentación. Fue descubierto en 2008. En el 2008. Por Scooter Brown, no sé quién es. Bien. ¿Quién encontró unos videos de Bieber en YouTube? Ah, lo encontró en YouTube y por eso lo. Y después se hizo su manager. Mirá qué bueno, representante. Claro, gracias a él, el manager debe estar ganando mucho más que él, ¿no? Sin hacer nada, pero bien, ahí es el trabajo de los managers. Sí, sí. Todavía que te encontró, a mí también, un manager me me encuentra en YouTube, lo más probable que me borre, pero teniendo que... Creo, creo que ya sacó, a ver cuántos discos, vamos a bichar cuántos discos sacó ya. A ver cuántos discos tiene, ya con 16 años, qué disparate, ¿eh? Sí. Salado. Yo con 16 estaba jugando con los autitos todavía. En Ginebra, a ver, acá está, Ahí está. Estudio Albums... No, tiene dos. O sea, tiene un EP y un LP. Ahí va. My World es el único EP, LP, o sea, el álbum My World 2.0. Ahí bien. Y el EP es My World. Bien, se mata con el nombre, ¿no? A todo le pones My World y vamos arriba. Pero parece que el tipo... Ah, ¿y sabía dónde cantó también? En el tema We Are The World, que hicieron el último, la versión última para, 20, para los 25 ahí. Años. Y además que se hizo por Haití. Por Haití, seguro. Fue uno de los... No sé si fue el que arranca cantando. Todavía le dieron el lujo de arrancar. Sí, sí, sí, es el que arranca cantando. Sí, sí. No te puedo creer. Sí, sí, totalmente, totalmente. No, no. Sí, sí, sí. Pero ahora sí, ahora recuerdo, sí, sí. Mirá el Justin este. Sí, el Justin Bieber. Bieber. Bueno, muy bien. Justin está, Bieber. Está de vivo el Bieber. Está de vivo, lógicamente. Está de vivo, totalmente. Totalmente. Pueden buscarlo en su casa si quieren. Sí. Verla. ¿Qué era el otro que teníamos que buscar? Íbamos a buscar otra cosa que hicimos idea. Yo ¿qué era, bien. Marcel? Porque sos Julieta Venegas. No, lo de MTV Unplugged. Ahí está. Sí, es lo mismo. A ver si subo ahí. Si hay algún otro que no conozcamos y que haya salido ahora. Ah, ¿no? Claro. Aparte de Julieta Venegas, a ver cuál es el último que haya que ha salido de los MTV Unplugged. Porque... Como no tenemos cable, no nos enteramos. No, y además no sé. O sea, te puedes entrar por las disquerías. Claro, ahí va. Además. Pero no recuerdo haber visto nada nuevo más que el de Julieta Venegas, que ya tiene como 2 años en realidad, el de Julieta Venegas. No tendrían que haber. El de la Unplugged de Julieta Venegas. ¿Dos? No sé. Sí. Marcelo está pensando. No sé. Prendete el micrófono, Marcelo. La gente no te... Hace escucha, como 3 años más o menos fue el de la línea, sí. Sí, está, pero... Para mí es Julieta Venegas, me suena que fue fines del 2008, principios del 2009, por ahí. Yo siempre, ustedes saben cuál es mi lo que yo pienso por los Unplugged, ¿no? Sí. ¿Qué pensás? No me acuerdo. Que toda banda tiene que hacer un acústico en su vida. Ah, mira. Ah, sí. Es toda obligación. Nosotros hace años que lo vimos haciendo. No, en el caso nosotros estamos al revés, ¿no? Al revés. Sí. Tenemos que y TV no nos da ni siquiera esto de chance. No sé. Yo la tiro. Ya, pero para mí... Ya vamos a... Para mí toda banda tiene que hacerlo. Sí, sí, como obligación, ahí está. Sí, sí. Plantar un árbol, tener un hijo, sí. Leer un libro y hacer un plan. Hacer un plan. Y escribir. Vamos a sumar a partir de siempre y cuando seas una banda. Claro, tengas una banda, ¿no? Claro, claro. Siempre y cuando seas una banda de rock o de lo que sea, tenés que tener una. Hoy en día gran parte de eso se está haciendo, ¿no? Hay gente que ya tiene un hijo, sí, que leyó un libro, sí, a ese hijo. Se lo leyó justamente al hijo, ¿no? Ahí va, para matar 2 pájaros un tiro. ¿Cuál era la otra? Plantar un árbol, esa es la más difícil. Ya habrán plantado varias, me parece, sí, ¿eh? Sí. Alguna plantita, ya habrán plantado. Sí, capaz que cualquier cosa que plantes. Hay mucha gente que se está alejando un poco del rock and roll, así que de las bandas, perdón. De hacer una bandita, ¿no? Claro, claro. Vea que acuérdate que si tenés una banda son 4 cosas que tenés que hacer. Así que te falta. Sí, sí, sí. Claro. No, igual en las bandas creo que ya lo del libro y eso del hijo ya descartado, ¿no? Lo del árbol también. Creo que ya en lo de las bandas tienen otras reglas. Claro, ¿no? Claro, no entra eso de drogarse, ahí va. No sé, tirarse de un escenario, no sé, cosas así, ¿no? Sí, mujeres. Claro. O sea, es otro tipo de regla de que tiene un rock and rollero, ¿no? Pero a su vez, además la cuarta sería esa, ¿no? Sería tener hacer un acústico. Ahí va, o sea, tienen 4 igual. Toda banda que se precie de tal tiene que tener un acústico. Ahí va. Para mí, ¿no? Para mí. Si no, no puede ser llamada banda. Ah, no. Totalmente. Hasta no tener sus acústicos. Totalmente, ¿no? Es verdad. Así que bueno. Hasta bandas acá en Progreso tienen sus acústicos. Es verdad. ¿Y por qué Ave María, por ejemplo, claro, ¿no? Tiene su propio acústico, pero es... ¿Y por qué no tiene? Acá y, la City todavía, ¿no? Y ahí va, ahí es verdad. Y acá mismo fue que lo hicieron. ¿Y bueno, cómo? La banda que tenía Marcel. También. ¿Te acuerdas de eso? ¿Qué era? ¿Cómo era? ¿Jena? ¿Qué pasó con tu banda, Marcel? Jena. No sé por qué no. Abrí el micrófono. Estamos en tratativas para ver si nos podemos conectar. En principio, ¿no? Ah, bien. O sea, de que el tipo deje de escuchar a Ricardo Arjona, creo que está escuchando este momento. ¿Qué le pasó? Y se ponga a escuchar, no sé, el Bizkit, algo de eso, para contrarrestar, ¿no? Claro, o sea, claro, pero ¿qué de ese 100%, pasó, el tipo ocupa su 100% de su tiempo libre escuchando a Ricardo Arjona y todas esas estupideces. ¿Qué pasó? ¿No? Ah, no, ¿sabes quién sacó después, también hace poco? Katy Perry. Ah, Kate Perry. No, acá dice Katy Perry. Para mí es Kate. Es la que sacó hace poco, que es verdad, yo lo tengo. La verdad, no me acordaba. No te acordabas. Tiene pocos temas en realidad, no tiene mucha cosa. Y en el 2008 fue el de Julieta Venegas. Ahí 2008. Está, en el 2008. ¿Viste? El año pasado fue el de Katy Perry. Sí. Y anteriormente. Están haciendo uno por año. Este año hay unas bandas acá que no sé quiénes son. Que no las conoce nadie, bien. No, pero capaz están por salir, capaz están. Claro, claro. Pasa que tienen que cumplir con lo que le dijimos nosotros. Vampire Weekend, The Spina Bandi, Adam Lambert, Trey Songz, The Script, Phoenix. No sé quiénes son estas bandas, pero. Si alguien conoce alguna de estas bandas. Pero de los conocidos, creo que el último fue Katy Perry. Ahí está. Que es medianamente conocida todavía. No es la. Para mí es totalmente conocida ya. Hay gente que todavía. Hay gente que todavía no sabe que. Que Julieta Venegas hizo una blague, por eso te digo todo. Bueno, hay gente y gente. Es que Julieta Venegas es una muchacha que hace años que está en la cena, ¿no? Hay gente que no sabe después, tantas cosas. En el 2006 estuvo Ricky Martin, Korn. Qué buena que está la propaganda esa, no me acuerdo si es de motociclo o una cosa esa. ¿Cuál? La muchacha que llora porque se entera que Ricky Martin era gay. No lo vi. Es la propaganda en la tele. No te puedo creer que no lo sabía. No sé. No me acuerdo bien como de qué marca es, pero es una tipo quinceañera, sí. En la computadora, en la cama, bichando, y creo que está el padre ahí mirando para todos lados, y en el cuarto tiene pósters de Ricky Martin, claro. Por todos lados, y ella gritando, viste, así como chillan en realidad las sí. Quinceañeras. ¡Es gay! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Y él, creo que es el padre, que mira para un lado y ve un póster todo así, dice, ¿cómo no? Como diciendo, y mira como diciendo, ¿cómo no va a ser gay? O sea, claro. ¿Te das cuenta? No, sé. No, está muy bueno. Ah, voy a ver si lo veo. No me acuerdo de qué marca era la propaganda, claro. Pero creo que, no sé si no es de motociclo, vamos a ver. Capaz que era. Sí. No lo vi, qué raro. Uh-huh. Bueno, yo los reclames los uso para ir al baño, ir a tomar algo, ese tipo de cosas. Yo pensé que estaban para eso. Había que mirarlo, los reclames. Ahora me yo sigo pensando que es para eso. Ahí va. Cuando está mirando algo y quiere ir al baño, tenés que esperar que corte para ir. No va a ir en el medio de la película. Sí, no. Yo pensé que estaba hecho para eso, pero no, se ve que era para mirarlo, los reclames. Bueno, está. Listo, ya hicimos toda la investigación posible, ¿no? Gracias a Wikipedia por este espacio. Como siempre. Voy a poner acá en el Facebook, gracias a Wikipedia. Ahí está, o sea, sí me gusta porque, bueno, si no fuera por Wikipedia, ¿qué sería de todos nosotros? Ah, no. Yo sería un inculto total, no sabría nada, menos de lo que sé, sí. Y gracias a Wikipedia, mi vida cambió. Ahí está, ahí muy lo bien. Puse, ahí lo puse en el muro del Facebook. Vamos a ir a la tanda ya, ¿no? No sé si querés ir. No, vamos a ir a la tanda directamente. Ahí está. Vamos a la tanda. Y al regreso, noticias. Noticias, dale. En instante continuamos con la segunda temporada de Golpe de Suerte. ¡Nos vemos! Seguimos con el Golpe de Suerte. Ahora te toca a ti. más rápidos que ustedes no hay. ¿Quién nos mandó eso? No es alguien que nos conoce, ¿será? Más rápido que ustedes no hay. Jaja. Ah, bueno, así que somos rápidos. Somos rápidos, parece. Me deja muy contento. Somos como Franco el Veloz. Ahí está. Debe ser la misma persona que nos metió unos bizcochitos de más recién. Debe haber sido, que le agradecemos mucho, ¿eh? Sí, totalmente. Porque totalmente realmente necesitábamos algo de sólidos. A ver si el martes viene, hacemos jodita, ¿no? Ah, sí, si quiere. El martes que viene, viene, ¿no? Ahí va. Si viene, le podemos hacer. Que vaya sabiendo, ¿no? Que vaya sabiendo que... Sí, que se vaya preparando. No le va a salir barato. Si llega a andar acá en la vuelta el martes que viene, bueno, alguna cosa vamos a hacer, una morta o algo así, pero algo sí, le haremos. Algo de eso le vamos a hacer, así que pues que se aparezca, que algún regalito va a tener, ¿no? 58, ¿no? Ah, no. No sé cuándo andará. Ah, no, pensé que andaba por ahí. ¿Cuánto? 36 cumple. 36, mirá. 36. Sí, yo le he dado 30 y algo. Bueno. Bueno, momento de noticia. Sí, arrancamos la noticia. Lo peor es que arrancamos con una noticia que no... ¿Qué pasó? No puede ser, loco, no puede ser esto, loco. ¿Por qué esa cara así de, no, de frustrado? Estás como decepcionado, digamos. Totalmente porque yo fui adicto a esto. ¿Fuiste así? ¿Fuiste engañado? Fui totalmente engañado, totalmente. Mirá, sí. Caíste... Muchas personas fueron a... Muchas, cuando leamos la noticia van a decir, no... Agarren. Leo el título así. Lee el título nomás y... No, es para quemarse, loco. Nos estaban tomando el pelo. Sí. El alcohol en gel... Sí. No aumenta la protección contra el H1N1. No. ¡Andala con...! No. ¡Loco, pará, vos! No. Pues hay que sacarle el sonido a esto, la puta que... Bueno, nos llega el mensaje. Claro, vio que ibas a putear el celular. ¿Cómo se hace esto? Actúa solo, sí. Bueno, la tecnología no es lo nuestro, como ven. No sabemos cómo sacarle el sonido a un celular. No sabía cómo entrar. No sabía ni siquiera cómo leer el mensaje. El martes hay que ver si le doy la llave de la radio, jaja. Bueno. Ahora ya no sé ni quién es. No, sigue siendo... No, debe ser nuestro amigo Peraza. No, sigue siendo Peraza, supongo. Ah, pues el martes también nos va a dar la llave, pero pará. Oh, ¿qué es el dueño de la llave ahora? ¿Qué es el amo de llave ahora? Claro. Que es el dueño. Vamos a seguir con el taller, para allá que no me suena. Seguimos con la noticia. Gracias por comunicarse, sigan haciéndolo. Bueno, estábamos diciendo, fuimos engañados. Sí, totalmente. No, pero hay que matarlos. Sí, no, que lavate con alcohol en gel. Facturaron la farmacia con el alcohol en gel. Era todo un plan maquiavélico. Sí. Para poder... Para hacerte gastar plata. Claro, lógicamente. Es una joda de decir... Bueno, aparentemente no se vendía el alcohol en gel. Dijeron, ¿cómo hacemos para venderlo, no? Entonces dijeron, miren que con esto se curan de la gripe porcina, ¿no? No, entonces, no es que se cure, sino que, bueno... Claro, que la previene. Bueno, apareció Peraza. ¿Cómo anda? ¿Es que lo van a hacer el martes? ¿Cómo? No sé. ¿Es que lo van a hacer el martes? No es tu cumpleaños el martes, Peraza. Ah, bueno, si venía, bueno, te hacíamos una fiestita. No, ¿cómo es esto? ¿Qué es esto? ¡Pará! ¿Qué es esto? Pero hacemos fiestita, pero... ¿Tienes que venir algo? No, pero ¿te traemos algo? ¿Algún...? ¿Cómo te gusta? Yo conozco un negro grandote que dicen que hace lindo de trabajo. No sé... Bueno, lo podemos contratar. Creo que baila, ¿eh? O sea, negro alto, pero genial. Sí. Por lo general, los negros se destacan por eso. Claro, ¿no? Claro. Los negros y Carlitos también, sí, ¿no? Carlitos pero... también. Por eso es medio negro, Carlitos. Ahí está. El martes estamos acá. Dale, algo, tomamos algo, traigo, que sea, abraza. Claro, festejamos. Tomamos algo. Que cumpleaños no se cumple todos los días. ¿Cuánto cumplís, Peraza? 35, aquel día 36. 36 dijo Marcelo. Te cajó un año más, te mató. Te mató. ¿Te das cuenta? ¿75? Del claro, 35. 35 años. Es un pibe todavía. Sí, totalmente. Un pendejo. Sí, un pendejo. Un guacho, Bueno, vamos a seguir. estas entradas, ¿no? De... Sí, sí, estas cosas que así que nos alteran. La... Estábamos con el alcohol y estábamos gel, con el alcohol, loco. Estábamos con el alcohol y volvemos a lo que estábamos. Para que le voy a seguir leyendo porque si no, no terminamos. Lee la noticia, dale. Un estudio divulgado en una conferencia médica, casi digo mágica. No, una conferencia médica en Estados Unidos afirma que este producto no reduce los riesgos del contagio. Nos mintieron. O sea, claro. Nos estafaron, nos estuvieron. Sí, sí, sí. Jugaron sí con nosotros, ¿verdad? Hicieron gente que se haga. Adicta. Adicta a esto, porque yo me pasaba claro, todo el día. Decías, no, yo me quiero evitar. Y capaz que te la agarrabas igual, no sé, ahí irías a demandar a la. Pero claro, era todo psicológico, ¿no? Sí, sí, sí. Jugaban con nuestra psicología. Hay gente que se bañaba la alcohol. Claro, al pedo, señor, porque no le curaba nada. Largaba un olor al alcohol, pero no al cuete, señor. Y las manos que te quedaban hechas pomadas. Sí, después, lógico, ¿no? De tanto usar. Pasaba por el ovni y la gente te veía mal, ¿viste? Claro. El olor al alcohol y se estaba haciendo estafado. Lo estaban obligando a comprar algo que no le hacía nada. Lavarse las manos con un gel de alcohol, una medida preventiva muy popular durante la pandemia de gripe H1N1, o sea, la gripe porcina, sí. Esto fue en el 2009, o sea, el año pasado, no aumenta especialmente la protección contra el virus. No te cambia nada. Sí, sí, te lo puedes agarrar igual. Claro. Un desinfectante de manos a base de alcohol no redujo de manera significativa la frecuencia de las infecciones por rinovirus o el virus de la gripe, señalaron los autores de un trabajo divulgado el domingo en una conferencia médica en Estados Unidos. Qué increíble. Así que bueno, señor, no compre más. No. Ahora, mala suerte. Ahora vaya a reclamar, consíguese un abogado y vaya a reclamar que le devuelvan toda la plata que gastó. La plata que se gastó en el alcohol en gel, por Dios. Nos manipulan. Sí, sí. Los científicos hallaron que 12 de cada 100 participantes del grupo que se lavó regularmente las manos con alcohol en gel se contagiaron el virus de la gripe. No. O sea, 12. Mientras que en el grupo que no usó ningún desinfectante, 15 de cada 100 contrajeron la enfermedad. O sea que no hay diferencia, claro, 3. No hubo diferencia. No hay diferencia. Por 3 menos, claro. En realidad fue casualidad. Claro. Si la gripe te la vas a agarrar igual, ¿verdad? La verdad que duele este engaño, ¿no? Uh-huh. Malditos farmacéuticos. Ahora van a ver. Sí, hay que matarlos a todos. Hay que matarlos a todos. Voy a salir a quemar farmacias. Realmente, por estafarnos de esta manera, ¿no? ¿Quién sabe cuántas cosas más habrá? Con el propio alcohol en gel. Claro. Vamos a ir a comprar de vuelta alcohol en gel. Ahí está. Para... Y le vamos a quemar con eso. Ahí está. Los tiramos y después tiramos un fósforo. Sí, sí. A ver si para esto sirve, ¿no? Ahí está. Para algo... Ahí está. Ah, esto mata a todo. No se preocupe que no se va a agarrar la gripe porcina. ¿Se puede hacer molotov con alcohol en gel? Se debe poder hacer. Sí, sí. Se debe poder hacer. Sí, sí, sí. Es lo mismo. Vamos arriba, ya estamos calientes. Ahora hoy rompo todo. Ah, sí. Cambiando de noticias. George Michael está preso. Sí. ¿Sí? ¿Sabías? Mira, el cantante británico deberá permanecer en prisión 8 semanas por conducir bajo el efecto de las drogas. Oh, mira. El cantante británico George Michael fue condenado este martes a 8 semanas de cárcel en una corte de Londres tras haberse declarado culpable de conducir bajo la influencia de las drogas y posesión de cannabis en relación con un accidente ocurrido en julio pasado. Bueno, parece que él mismo declaró por lo que dice aquí, ¿no? Sí. Sí, bueno. Se estaba dando abierto. Sí, sí, ya estaba pasado, ¿no? O sea, son 8 semanas, pero bueno, en la cárcel son... un minuto es un año. Las acusaciones estaban relacionadas con un accidente ocurrido en la madrugada del 4 de julio, ¿ya? El día de mi cumpleaños. Cuando Michael estrelló su vehículo contra la fachada de una tienda de fotografía de elegante barrio londinense de Hampstead, ¿no? ¿Cómo es que se lee esto, Mauricio? Hampstead. Ahí va. Hampstead. Tú que eres el que sabe las pronunciaciones. Esto es en el norte de Londres, cerca de su domicilio. El cantante, que estaba también en posesión de cannabis para su uso personal, fue arrestado y posteriormente puesto en libertad bajo fianza. Pero ahora ya declaró que no, vas 8 semanas. 8 semanitas ahí. En cana. En cana, y bueno. Te la vas a tener que comer. Vas a aprender. O sea, además de que. Claro. Sí, eso también. Te vas a tener que comer la condena. Ahí va. Pero de todos modos, ya de antes ya lo hacía, y ahora lo vas a tener que hacer más todavía. Claro, lo sí. Ya es normal. Sí. Después que estás ahí, sabes que te toca y bueno, ¿qué le vas a hacer? Ah, sí. Eso es. Es lo que pasa. Ah, sí, es lo que tiene Sir George Michael. Es lo que... tremendo noticia, Ginny. Mira, escúchate este título porque es... ¿Ah, va? La AUF decidió licitar derechos y Tenfield se enojó. Está. No, se empacó. Claro. ¡Algo me saca de a mí! Sí. Yo no. Se calentó Tenfield. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Por qué yo eso, Tenfield? Sí, sí. Bien. Tipo niño caprichoso, ¿viste? Ahí va. Otra que estaba pensando en eso. Se enojó. No, no. Sí, sí, se quemó Palermo. Ahí está. La Asociación Uruguaya de Fútbol llamará a interesados en asociarse para la venta de los derechos de la selección de cara a las próximas eliminatorias. Del dinero que entre depende que le puedan pagar a Oscar Tabárez, además, ¿no? De algo de ese dinero se va a ir destinado al grandísimo sueldo. Sí. Oh. Infladísimo sí. Sueldo que va a cobrar vale, vale, Tabárez. De todo. Sí, sí. 112.000 dólares. No, los dirigentes están convencidos que también les pertenece la estática. Tenfield puso el grito en el cielo, obviamente, ¿no? Sí, sí. Saltó. ¡Ah, no! ¡A mí no me sacan nada! Claro, no. Yo siempre tuve. Claro, claro. Terminado el contrato por el cual Tenfield era la propietaria de los derechos televisivos de los partidos de la selección. O sea, se termina el contrato, por eso es que lo van a hacer otro. Claro, claro. Otra licitación. Ahí va. La asociación hará un llamado a interesados para explotar los derechos durante las eliminatorias para el Mundial 2014, aunque con modificaciones importantes respecto del vínculo anterior. Claro, además bueno, todavía le quieren cambiar cosas. Ah, claro. Entonces ahí se pudrió todo. Sí, porque pará. Renovame el contrato y déjamelo como está, claro, que yo hago lo que quiera. Ya está, lógico. Me va a andar cambiando, ya está todo inventado. Es voluntad de la AUF encontrar un socio operativo y estratégico para que nosotros participemos de los beneficios que se puede obtener por los números que genere la selección, dijo un integrante del Ejecutivo. Ah, se quiere llevar un poquito más para adelante. Claro, claro. Y no se lo lleve todo, Tenfield. Claro. El neutral puntualizó que el hecho de llamar a interesados no significa sacar del medio a Tenfield. Seguro que sería de los mejores socios estratégicos que podríamos tener, pero también hay un tema económico que definirá, expresó el Ejecutivo. Sí, sí, sí. Además confirmó que la relación entre la AUF y la empresa de Casal, Francesco Li Gutiérrez, pasa por uno de los peores momentos desde que conviven oficialmente en el año 1998. Está como media picada la cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Se lo tomaron a mal porque lo ven como una movida anti-Tenfield y no es así. Parten del supuesto de que si no están con ellos, están contra ellos. Se piensa que es algo personal, no sé. Tipo mafia, sí, ahí va, claro. No, raro, no te metas con Tenfield, sí. Lo que queremos es que ingrese la mayor cantidad de dinero a la asociación, señaló. Bien. Ahí vamos, bueno, a ver. Vamos a ver qué pasa entonces con todo esto. Qué raro eso de... tipo, no estás con ellos, estás contra ellos. Va, o sea, no, ahora te van a cagar la vida. Sí, cagan, no, lógico. Ahora marchás, agárrate, cuidado. O sea, guarda con el Paco que... Se complica, ¿eh? Con el Paco, con el Faso, con todo. Sí, ahí va. Está base, con todo eso hay que tener cuidado. A ver, con eso hay que tener cuidado porque viste que es medio complicado la cosa. Sí, sí, sí. Bueno, y como siempre, la noticia insólita que no puede faltar. Sí, totalmente, totalmente. Insólita tiene que estar porque esto es una cosa que... Bueno, escuchen este título. ¿Qué pasó con Margarita? No, ¿ah, no? Margarita sabía en el fondo, no me había, no me había bien, visto. Bien, vos, bien. Pero... claro, te la mete en el fondo, como cosa que te coma lo otro primero, pedazos así. Pasa que ya está por quedar viejo, viste. Y es lo que pasa, cuando estás por cumplir años te pones así. Después te acostumbras y se te pasa, hasta que vuelvas a cumplir, ¿no? Escuchen este título. No eran drogas, eran las cenizas de la abuela. Y así como lo escucharon, ¿no? Aparentemente una confusión. Hay que confundir drogas con cenizas, ¿no? De alguien fallecido. Vamos a indagar más, a ver de qué trata. Dice, en una parada de control policial en la ruta 28 de Wyoming, Estados Unidos, un agente halló un polvo blanco en una bolsa de nylon, ¿no? Lo encontró ahí, bueno. Los dos hombres que viajaban en el auto fueron arrestados. Además de una serie de elementos sospechosos, encontraron una bolsa plástica con cierre zip top, de las que se usan para llevar sándwich. Vienen a hacer eso. Acá se llama, ¿cómo es que se llaman acá? La... No me acuerdo ahora. La Ziploc. La Ziploc, ahí va. Vendría a ser una tipo Ziploc, ¿no? Ahí está. Que acá son zip top, no sé. Es lo mismo. Ahí va. Una de esas, ¿no? Los investigadores consideraron que se trataba de metanfetaminas. Ahí está, gracias Mauricio. O cocaína de mala calidad. Pero no fue el caso. Escuchen bien esto, esto es increíble. Después de escudriñar el polvo, interrogar a los ocupantes y conversar con el propietario del vehículo, resultó que la pequeña bolsa contenía los restos cremados de la abuela de este último. Así informó la policía. O sea que es increíble, ¿no? Todavía que los acusan, estos drogaditos, pensaban que tenían drogas, ¿no? Y no, cuando vieron eran las cenizas de la abuela. O sea, pobre, la abuela había fallecido, la habían cremado, iban con la cenicita y todavía tienen problemas porque creen que es droga. Esto, si te pasa esto, es para morirte, ¿no? El sargento Stephen Townsend relató que no es algo que se vea todos los días, claro que no. El dueño del auto, al parecer, era muy apegado a su abuela y por eso la llevaba siempre en la guantera. Claro, la quería mucho a la abuelita y entonces decidió, nunca me voy a soltar de mi abuela. Y bueno, ahora la gente aprendió la lección. Por más que sea un ser muy querido, no lo haga porque te pueden acusar de drogadito. Lo menos que va a pensar que son las cenizas de la abuela, obvio. Bueno, pero en un enorme esfuerzo de producción, a ver si Marcel nos podemos comunicar justamente con el protagonista de este asunto, la persona que llevaba la ceniza de la abuela en su guantera. Estamos tratando de ver si nos podemos comunicar. Vamos a ver si podemos hallarlo. No sé si ya lo tenemos en línea. Hola. Hola. Hola, sí. Buenas noches. Sí. Te estamos hablando de una radio comunitaria de aquí de Progreso. ¿Sí? Aquí en Progreso Uruguay, de un programa de radio te estamos llamando. ¿De dónde dijiste vos? De una radio, no sé si ubicás una radio, lo que es. Micrófonos. No, no. No, la verdad que no, pero. Está, no sé, ¿qué querés vos? Uno está ocupado, uno acá, no está el cohete. Bueno, no importa. Yo simplemente te quería hacer unas preguntas porque estaba leyendo una noticia que bueno, que confundieron drogas con la ceniza de tu abuela. Sí. Igual no, como noto tu voz, veo de que igual hay algo de raro ahí, ¿eh? ¿Qué estás inhalando? No, callate, boludo. ¿Esto está mal aire o...? Sí, está mal aire, pero... ¿Escuchas a la policía? ¿Esto lo escuchas a la policía? Pero vos no tenés problemas porque no usás drogas. Era la ceniza de tu abuela, eso entendí yo. No, está. ¿Qué pasó? A ver si me podés explicar. Uno a veces se queda corto. ¿Cómo que se...? A veces se queda corto y le tienen que entrar a lo que tenga ahí a mano. Claro, está muy cara la droga hoy en día. Pero no me digas... Pero pará, no puedo creer lo que estoy pensando. No, bueno, ¿le das a la ceniza a tu abuela? Yo con mi abuela tenía mucho... mucho apegada, ya veo, sí. Estaba muy apegado con mi abuela. Bueno, cuando murió la cremaron y yo me quedé con la bolsita, con los polvos, ¿no? Con el polvo, no lo quisiste tirar, no tenía ningún deseo la abuela, ¿no? No lo tiré. Me lo quedé y lo guardé la guantera del auto. Y, ajá. Bueno, uno a veces se queda con... Sí, ¿no? Una vez viste que está media cara, así. Sí, está complicado. Está complicado a veces conseguir, pero a veces te persiguen los milicos, ¿viste? Claro. Entonces, uno va y tenés que recurrir a otra cosa. Claro. Mirá. No sabes cómo pega. No. Pero es la ceniza de tu abuela, ¿no? No te da como cosa. Sí, cosas así. Como unas sensaciones raras, así tipo, pega. Ah, pero pega. Yo lo recomiendo. Ya que ¿lo recomendás? Sí. Ya que estamos en la radio, si hay gente que tenga ceniza en su casa, ¿qué le pega una sueteada? No. Que no le hace mal, no le hace mal. Está bien, es normal. No, mal no te va a hacer, pero ya veo que pega mal, ¿no? Y yo, recién justo le di una ñata ahí. Le di una ñatada y pegó. Pero... Pegó de lo lindo, viste, y está, y ahí estaba dándole. Hasta que llamate vos, rompeme los huevos, viste, porque... No, pero era porque yo estaba intrigado. Aparte no me esperaba encontrarme con esto. Yo pensé que me ibas a decir que estabas enojado, que nunca te había pasado, que era algo insólito. Nunca me imaginé que le estaba dando al polvo de la abuela. ¿Cómo está, loco? Yo estoy sin trabajo, loco. No puedo afanar a una vieja todos los días, ¿entendés? No, bueno. Yo le tengo que dar algo, ¿entendés? Y es lo que tenés más a mano. Pero... Si no consigo la de verdad, que de verdad, ¿no? De verdad, entre comillas, porque... A veces te venden cada cosa cortada. Sí, hay que saber dónde comprar. Sí, igual pega. Igual pega, ¿no? Pega, ya veo que a vos te pega todo ya a esta altura. Sí, pega de lindo. Pero decime, ¿tiene el mismo, no sé cómo decirlo? ¿Eh? ¿Se siente lo mismo, digamos, es mejor, peor? Y la diferencia es que a veces tengo más alucinaciones, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Con el de la abuela? Sí, a veces como que la veo la abuela. ¿Se te aparece? Sí, me aparece y me dice, me estás olfateando. Claro, ¿cómo vas a hacer eso? Te está metiendo mi cuerpo adentro. Seguro, es el cuerpo de la abuela. Bueno, teta. Pero, y decime, ¿qué va a pasar cuando se te acabe? Porque en algún momento eso no lo puedes ir a comprar a la esquina. No, tengo ahí justo una tía abuela que está por armar en cualquier momento. Y también quería que la cremaran. Sí, y voy a tratar de hacer fuerza para ver si me puedo quedar con los polvitos de vuelta. Y ahí arrancás con la tía abuela. Sí, afirme. Pues, está, y así vos. Claro, está bueno. No, uno no tiene todos los días para conseguir la buena, ¿entendés? No, lógico, sí. Entonces está, da lo que venga, ¿está? Claro, es lo que tenías ahí. Pero entonces el oficial no estaba tan equivocado, te tenías droga, como quien dice. Sí, claro, él porque dijo, está, son los pueblos de la abuela, ¿cómo le va a drogar? ¿Cómo te va a drogar con esto? Está, yo no le voy a decir, sí, me drogo con esto. Claro. Tranquilo estoy, está. Claro, con esa zafá, aparte sirve porque no tenés problema también, viéndolo por ese lado. Claro, no hay forma de que me lo encuentren, pero bueno, está, es natural, a mí me dijeron que los indígenas llegaban con la cenilla de... ¿Ah, sí? Sí. Mirá, o sea que si lo hacían los indígenas, ¿por qué no nosotros, no? ¿Los indígenas o los monos? No. No sé, algo parecido, sí. Igual creo que tu estado no estás mucho para recordar, ¿no? Razonar. No. Abuela, sí, acá, abuela. Se apareció la abuela, ojo. No, está loco. A ver. Estoy hablando por la radio ahora, abuela. No me vengas con la cosa de siempre, de que te fumo y todo eso. Está, otro día... Abuela, está loco. Pero... Se te aparece, ¿cómo la escuchás? ¿Tú la estás escuchando? Sí. ¿Usted no? Yo no, acá no la escucho. ¿Está hablando ahora la abuela? Sí, me está puteando todo. No, pa, no se escucha nada. ¿Me escuchan? No. Oh, qué raro. Qué raro, yo, para mí que son alucinaciones tuyas. Sí, y bueno, me parece que pega mucho esto, ¿no? Claro, lógico. Bueno, igual me está diciendo la abuela que vayas lo mandado, así que... Mirá. Y sí, voy a tener que dejarlo, vos. La tenés adentro, la abuela, ¿qué querés? Bueno, gracias igual por atendernos y por contarnos, la verdad que nos dejaste asombrado, con esto no sabíamos, ahora ya veo que mucha gente va a arrancar para eso, ¿no? Dale, vos, ¿no tiene nadie ahí que se esté por palmar ahí? ¿Tenés? No, acá no tenemos a nadie, ¿no? Vamos. Todavía no, porque si no, bueno, que... ahí va, lo cremamos y te mandamos la... O de última la probamos acá, a ver, ¿qué tal? Sí, yo lo recomiendo, ya le digo, pero si me dejan un poquito para mí, mejor. Bueno, cómo no. Dale, te dejamos entonces. Gracias por comunicarte. Dale, arriba, valor. Bueno, dale. Chau. Bueno, así teníamos la comunicación, nada más y nada menos con el protagonista de esta noticia insólita del día de hoy, que bueno, nos estuvo comentando más o menos. A mí me dejó asombrado, porque yo pensé que él iba a contar que era algo insólito, que nunca le había pasado, yo qué sé, que qué mala suerte, que me iba a contar por qué quería tanto a la abuela y la tenía ahí, y bueno, me salió con esto, que no me lo esperaba, pero aparentemente pegaba porque la voz del tipo estaba en esa, ¿no? Así que bueno, está bien, cada uno le da a lo que tiene, a la mano, ¿no? A lo que puede, claro, cada uno con lo que puede. Vamos a ir a otra tanda, ¿no, vamos, Marcel? A otra tanda. Al regreso que tenemos un... Tenemos una... Un guión. Ahí va, algo especial. Lo explicamos en el próximo. Para compartir con ustedes. Ahí está. Chao, chao. En instantes, continuamos con más de la nueva temporada de Golpe de Suerte. Continuamos con más Golpe de Suerte. Segunda temporada. Should've seen it coming when the roses died. Bueno, recientemente supongo que ustedes habrán sentido nombrar y conocido al muy reconocido diseñador Frondizi Lombroski, que bueno, ya ha hecho bastantes obras que han sido conocidas, ¿no? En lo que es todo el mundo, ¿no? Y bueno, recientemente ha habido una publicación de él, una animación basada en la séptima sinfonía de Beethoven. Quizás la hayan escuchado por los medios, ¿no? Y bueno, tengo aquí en mis manos para compartir con ustedes una entrevista realizada justamente por el uruguayo Juan de Vargas a la persona anteriormente dicha, Frondizi Lombroski, donde él más o menos nos cuenta de qué trata todo esto, ¿no? Esta entrevista está extraída de la revista Estelar y allí nos habla sobre dicho proyecto. Vamos a leerlo de la siguiente manera para que ustedes puedan entender, para que no se mareen, ¿no?, de quién es cada persona. Mauricio va a leer las partes de Juan de Vargas y yo voy a leerles las de Frondizi para que más o menos vayan llevando la conversación de lo que fue esta entrevista, ¿no? Que la misma dice así. Cuando salí de ver la animación no la consideré digna de una entrevista al autor, pero los editores son tan persuasivos como un Tetris en ruinas y tan comprensibles como la teoría de la relatividad, que me obligaron a venir. Y bueno, aquí estamos junto a Frondizi Lombroski, erradicado en las Guayanas francesas. ¿Y por qué Beethoven? ¿Por qué ese tema? El tema cayó del cielo. ¡Ping! Apareció, así como un libro de filosofía o como una pícara gonorrea. Hoy en día las cosas aparecen y son tantas que cuesta leer entre líneas. Así sea Beethoven o el Mundial. Da igual. Pero Beethoven no es lo mismo que el Mundial. Y es más fácil dibujar un piano que una pelota. Claro, claro. Es más fácil dibujar un tipo con un piano que todo un estadio. Es un tema de gustos. Gustos hacia las cosas. Ambas tienen propiedades similares, una impuesta y otra personal. O sea, al tipo le cayó Beethoven y le gustó. El gusto personal está condicionado a una estética común, una estructura que no se rompe ni a palo. Ojo, se puede oler. Hiede a pedo o al tibio olor de una sábana sucia. Sí, claro, esa idea la hiciste notar en el artículo de la revista El Hongo Tóxico, donde las críticas fueron severas. Bien, ¿qué vínculos usaste desde la música para con la animación? Al escuchar el tema, evocé unos primeros conceptos. Después fui agregando fondos de colores. La animación tiene tres momentos. Primero, tranqui. La segunda parte sería trampa inesperada. Y la tercera parte, el huracán. Y no me refiero a ningún cuadro de fútbol. En la primera parte, en un fondo negro, se ve un piano hecho con líneas azules, así dibujado con una lapicera. El personaje aparece en escena y se sienta a tocar al unísono de la música. O sea, la música comenzaría antes de que llegue el tipo a escena. En la segunda parte se eligió la incorporación de líneas verdes y se mantiene el fondo negro. En el tercer tema, para colorear el fondo, me valgo de los colores naranja, rojo y amarillo. Se superpone que es para crear una naranja particular. Esa naranja vibra con la música y para lograrlo depende de la cantidad de cuadros amarillos y rojos que se ponen por segundo. El agregado de líneas y colores sirven para los momentos del tema, desde algo apagado y tranquilo hasta el extremo de la última parte. Esta animación, ¿se puede considerar una cosa? Una cosa que aparece pin de la nada. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Lo que decís es algo fundamental. Esa cosa que aparece está y se percibe en este momento. La obra está en escena. Los tres momentos se pueden tomar como pasado, presente y futuro, y como el desequilibrio de ellos mismos mostrados en extremos. ¿Este es el presente? ¿Cuándo se escribe? ¿Qué se lee? ¿Y qué se escucha? En la revista artística, la pestaña vetada, tú hacías referencia a la diversidad de soportes como medio de expresión. En la diversidad general, pasa con todas las cosas que sea imagen. En la naturaleza se nota mejor. Bueno, ahora a diferenciar. Imagínate ver dos árboles de la misma marca y dos camisetas de la misma especie. O como las ruinas de Machu Picchu, como versa la parábola. Esto se aplica para las personas. Bueno, lamentablemente no disponemos de esta animación debido a un extravío surgiente recientemente. El autor no tenía ningún respaldo. Era la única copia. Aún así, el único insumo que nos queda es el tema musical, que es esa porción de la séptima sinfonía. Muy bien, y aquí finalizaría lo que es esta entrevista que apareció en la revista Estelar recientemente. Realmente muy interesante, ¿no? Sobre esta persona que ya ha sido conocido mundialmente, ¿no? Bueno, como decía recién aquí en la entrevista, se había extraviado lo que era, lamentablemente, ¿no? Lo que había sido esta obra. Pero, para primicia de golpe de suerte, señores, les tenemos que anunciar que acabamos de encontrar la grabación. Sí, así como lo escucharon, ¿no? Tenemos que agradecer a... Bueno, la misma fue descubierta por un cibernavegante, que tenemos que agradecer entonces, porque bueno, ahora está disponible en internet, así que quien quiera la puede visitar. Simplemente tienen que entrar a www.lamuevebeethoven.com/HL%7+capito es igual LOC%:/JJXXL.htm. Allí entonces pueden encontrar lo que va a ser esta obra de este autor. En instantes continuamos con más de la segunda temporada de Golpe de Suerte. Seguimos con más Golpe de Suerte, segunda temporada. Capítulo 7. En el capítulo anterior, un gaucho se cruza en sus caminos y casi descubre todo. ¿Pero qué porrazo me dieron? ¿Están bien? Sí, gracias. Yo estaba con las ovejitas y de repente se me alborotaron. Y dije, ¿pero qué pasa acá, che? ¿Qué me iba a decir el que veo? Se me viene una cosa de estas encima. ¿A dónde iban tan apurados? Quiero saber yo. Nos escapamos. No, el golpe le hizo mal a mi hermano. ¿Hermano? Sí, íbamos a ver a nuestra abuelita que estaba enfermita. ¿Por qué no me dijo que su abuelita estaba enferma? Y en la maleta le llevamos los medicamentos. ¿Los medicamentos? Sí, idiota, cállate. ¿Pero podrán aguantar más tiempo con esta mentira? ¿Pero es pobre abuelita? ¿Y vive lejos de acá? Sí, vive en el sur. ¿Se mudó la abuelita? Sí, pobre, el golpe te hizo mal. ¿No te acordás? Ya veo, esperen que llame algún médico. No, gracias, verá, tenemos que llegar rápido o se nos muere la abuela. ¿Tiene algo que nos preste? Sí, tenía un tractor, pero se rompió, creo que le pinché la rueda. ¿Y no tiene otra cosa? Un burrito le serviría. ¡Qué lindo! No, un burrito no nos va a dar para llegar. Pero mire que es burro bueno. ¡Ah! Burro bueno si lo hay. No hay como este, nunca me dejó a pie. Pero preciso algo rápido. Se me muere la abuela. ¿Y qué tiene la abuela? Tiene un cáncer. Pero si la abuela es Virgo. La abuela se agarró cáncer por ser virgen. ¿Qué la parió? Menos mal que debutó a los 12. Hizo debutar a 12, ¿escuchó, jefe? No, idiota, a los 12 años. ¿Cómo no le dice jefe? Sí, es una costumbre. Yo le digo, ¿qué hace, campeón? Y él me dice, hola, jefe. Mentira, usted me dice idiota. ¿Su hermano lo toca a usted, o me parece a mí? Ah, es que somos una familia muy respetuosa. Nos enseñaron así. Pero qué buena gente, ojalá todos fueran así. Miren, los invito a cenar. Muchas gracias, pero se me muere la abuela. Para mí que su abuela necesita un macho, pobre, son muchos años. ¿Un macho? ¿Para qué? Para perder la virginidad. Ahora yo me pregunto una cosa. Si su abuela es virgen, ¿de dónde salieron ustedes dos? No, mi madre es adoptada. Ah, pero qué cosa rara, che. Si me permite, muchas gracias por todo, pero nos tenemos que ir. Ah, pero creo que ya tenía una cachila por los galpones. ¿Qué? ¿Recién ahora se acuerda? Bueno, más vale tarde que nunca. ¿Podrán escapar entonces? No te pierdas el siguiente capítulo. Sí, siempre digo próximo, pero hoy me encantó decir siguiente. ¿Algún problema? ¿Quién están conversando ahí? Ahora, no sé, atrás del micrófono. Ah, para ti, parece que hace interferencia. Ahí está. Ya que nos ponemos a mirar tele en la tanda, porque... Vos, ¿qué estás conversando ahí? ¿Qué estás hablando? Yo escucho, vamos, vamos, sí, dale, no sé qué. ¿A dónde querés ir? Vos, dale. ¿A dónde querés ir? Contá. Vamos nosotros también, vamos todos. No. ¿A dónde vamos? ¿Qué se van de joda? ¿Se van de joda? ¿A dónde van? ¿A dónde van? Todavía no. Pero vamos. Vale, Leandro, ¿a dónde van? Tirá. Pues ese símbolo así cuando se juntan los dedos, ¿qué va significa? Para el rojo, va. ¿Qué significa esto? ¿Va para el lado rojo? No, todavía no. Bueno, no sé, ¿qué significa esto, Peraza? Sí, ¿viste eso que sale de la playita, la cuchita de agua? No. Con Carlito habitualmente hacemos así, hacemos referencia a... Y se entienden. Chiquilinas, claro. Ah, y se entienden cuando hacen así. Está. No sabía que eso era el símbolo de... No, nuestro amigo Facebook, ¿no? Al cual muchos de nosotros con Chini... Sí, estamos sabiendo probar. Claro, no, nos asociamos últimamente. Las cosas que se ven ahí. ¿Cómo? Las cosas que... Y siendo tan inútil como ser humano, las cosas que podés aparentar, ¿no? Pero también, claro. Eso es otro tema aparte. Podés parecer inteligente y todo. O sea. Claro. Te crees inteligente, como en mi caso, ¿no? Cuando le escribí ahí... No, cambié la foto, por lo menos. Claro, sí, voy a sacarla. Yo te digo, con esa foto tipo... Con una foto carnet no vas a ganar nada. <Ahí está. risa> No vas a ganar un carajo con esa foto, ¿no? No. Yo te digo que vaya eligiendo otra, la suba. Ah, medio pintún, yo qué sé. Bueno, medio curulla, digamos, acá. Yo qué sé, va ahí sin la remera. No. Mostrando los pectorales. Los 112 kilos de pectorales. Viste que hay está la, está, o sea, entre las personas que usan Facebook, bueno, están las muchachas, que se, en su foto de perfil se ponen o mostrando el trasero. Ahí está. Sí. Iba a decir con algo que empiece con no, pero ¿no? De espaldas con el celular así, mostrándolo, aunque tenga una calza, un pantalón o algo, pero se nota que están mostrando la cola. O de frente con buen escote. Ahí va, prominente escote, ¿no? Perdón. Sí, sí, sí, retumbaste. I'm sorry. Sí, sí, sí. Eso en el caso de las chiquilinas, ¿no? Lo, es muy muy común que hagan eso. Ah, claro, que tengan sí, con qué, ¿no? También, ¿no? Claro, y tienen con qué. Es, que es lo que siempre lo de la regla. La que tiene de adelante va a mostrar eso. La que tiene claro, de atrás va a mostrar lo de atrás. Claro. Y la que tiene de todo va a, mostrar, va a tratar de mostrar las dos cosas. Sí, va a aparecer una foto. Media de perfil, y aquellos que así, no tenemos o... nada, no mostramos nada. Claro, bueno, claro, no. Uno muestra lo que tiene. Claro, mí... yo no tengo nada que mostrar. No sé qué ponga mirar con lupa al lado, se complica así. También pasa, no he visto mucho porque no agrego ese tipo de personas, pero también pasa en hombres que sí, sacan fotos, como vos decías, pectorales, claro, subiéndose la remera, mostrándose están los abdominales marcados, sí, y, sí, bien como y los para... pectorales, ¿no? Y no sé. Y bueno, está, son ellos. Es una forma de no llamar la atención, de claro, repente, porque ¿no? a las mujeres, lógicamente, que lo van a aceptar. Salvo alguna media tímida. Ay, no, eso no. ¿Quién? No sé. ¿Quién? Jimmy, la tuya. ¿Estás mostrando algo? No, yo no estoy mostrando nada. No, yo tengo una foto media friki. Ahí está, al contrario. No, yo estoy acompañado en la foto. Sí, o sea, así que nosotros estamos al muere. Uy, Marcel sí, también. Vamos al muere. Y Marcel con la foto carne, ¿qué quiere también? No, ¿qué foto carne? La foto... Que me saqué para poner un par de currículums. Es una foto carné, o sea, la foto que pones para un currículum es una foto carné. Claro. No se usa para un carné, pero es una foto ah, carné. Bueno, está. Es estilo foto carné. Trata de salir para el carné. Sonriendo, bueno, está. No, lo que estamos hablando acá es que, bueno, los amigos Facebook nos están dando de comer. ¿No? Con. O nos va a dar de comer en el futuro, ¿no? Bien, bien. Y bueno, asociaciones, nosotros pasamos 20.000 veces por Cordón, por ejemplo, ¿no? Sí. Por el Palad, mamá. Y además dijimos que íbamos a ir a ver a Cordón. Sí, sí, que vamos sí, sí. A ir. ¿Cuándo juega? Vamos a ir, yo en el juega cada dos días Cordón, más o menos. Bueno, pero ahí en la cancha claro, Cordón. Que sea de local. Ah. ¿Porque ahí hay algo? No, bueno, nosotros dos, o él más que nada, pescó una chiquilina. ¿Será? Ya lo estás quemando, o sea, al aire... ¿Sirve? ¿Sirve que te queme el aire? No importa. ¿Vos? Si la chiquilina es también de Dolores Zorra, es Mercedes último. ¿Cómo? ¿Pará? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¡Pará, loco! ¿Qué más sacrito, verdad? ¿Cómo va a hablar así la chiquilina? Está muy linda muchacha. Ah, pero no zorra. Es de Peñarol, lo único. ¿Qué le importa eso? Claro. De defensor, ¿Cómo está? ¿Para qué le voy a preguntar a él? No te voy a preguntar. ¿Cómo está de todos lados? Bien. ¿De acá? Sí, hay que verla. ¿De acá? Sí, 20, 60, ¿de acá? ¿La tenés en el Facebook? Sí, la tengo. ¿Cómo se llama? Pará, la estoy ayudando, tranquilízate. Bien, mexicano salió la mano. Tranquilo, se puede ver. Después, bueno. Ah, no importa. Después no pasa el nombre. Pero aparte, pará, porque te querés zarpar, ¿qué edad tiene? ¿Cuánto? 18. Mirá. ¿Qué pasa? Ah, 18 está. Se puede entonces. Aceptable. Aceptable. Se puede entonces. Claro. Pasa ese dato. Ya está. Ay, por Dios. Bueno, vamos a terminar con esta conversación. Ah, porque ya quedé caliente, ahora sí. Bueno, vamos a ver si averiguamos para ir a ver a Cordón. Sí, sí. Tenemos que ir. El equipo de Golpe de Suerte tiene que estar ahí. Ahí va, alentando alentando a Cordón. A Cordón. Para el martes que viene le traigo más o menos el cronograma de partidos de ellos. Yo voy para ahí porque mi padre vive cerca de Cordón, boludo. Sí, y al igual que cómo te va a comprar el celular. Ahí está. Yo, nunca, ¿no? Vos viste que yo me eché para atrás y lo dejé que hablara, lo dejé. Sí, dale, hacé lo que quiera. Ya está. Traeme el cronograma de no sé, sí, dale. Trae. Vos trae, Marcelo, vos trae lo que quieras. No hay problema. No, apuestes nada, no apuestes nada. Tranquilo. No apuestes nada. ¿Qué vas a apostar si no vas a pagar? Claro, no. Te apuesto un celular, Marcelo. Bueno. ¿Y Peraza gana en el Facebook? El Facebook. Pero Peraza no entra nunca al Facebook. Claro, sí, Peraza. Pero tanto. Muchachos, Peraza. Ah, está chata, está pasado. Sí, sí. Peraza. Eso no puede. Claro, no, Peraza, tranquilo, claro. Tranquilo a nosotros. Es por eso, claro. Es un tipo grande. Tiene 35 años. Claro, pará, vos. Oh. No, pero todavía tenés 34. Hoy tenés 34. Bien. El martes que viene vas a tener 35. Está bien. Por lo que pude ver, el martes pasado, pero hasta estaba muy bien acompañado y ya no precisa más nada. Muy bien, bien acompañado. A ver, lo quemé, no. Capaz que no era la señora. Capaz lo estás quemando mal, capaz que no era la señora la que viste. No, no era así, pero esa ya tiene quien. ¿No? Tiene patrona. Sí, tranquilo, no bien. Sé. Bien. Ya está armado el pedazo. Hay que portarse bien. Ahí, en parte del cuadro acá estamos solteros. No sé si alguna chiquilla se quiere arrimar hasta la radio. Bueno. No, hubo un programa acá, ¿por qué no llamaste? Parte, ¿eh? Un programa que hubo acá en la radio de encuentro. Ah, hubo un programa de encuentros acá, pará. Ah, bueno. Pero yo siempre soy el último en enterarme de todo. No, yo no necesito, pero. Digo, igual. Estaba bueno para saber. Estaba bueno para saber. Los programas. ¿Mujeres de? Los sábados de tarde de 4 a 5. Ah, los sábados de tarde de 4 a 5. ¿Todavía existe ese programa? No está más. Ahora la parte de Rincón de la Cumbia ahí. Ah, era dentro. Ah, era tuyo. Pero la. ¿Y se consiguió algo ahí? ¿Se unieron pareja? Mirá. ¿Y qué estamos haciendo nosotros acá? Mirá. Buenísimo. Vos, Gini, llegamos tarde a todas nosotros. Siempre atrás, viste. Esto es así. Qué desgraciado, bueno, loco. Vamos a ir a vamos cerrar. Vamos a cerrar, porque ahora no vamos a ir al carajo, porque ya no vamos. Relajo. Ya te fue de las manos. El cierre es tuyo, Gini. Oh, es verdad, me toca todito cerrar tuyo. Es mío. Y bueno, la razón de por cual traje este tema es muy simple, ¿no? El otro día me puse a pensar, no puede ser que estamos desde marzo, ¿no? Uh-huh. Desde marzo haciendo programa. Este año. Este año, lógico. De marzo del año que viene. Del año que viene. Del año pasado, igual. No, pero con esta temática de terminar, de cerrar con un tema, la estamos haciendo desde marzo de este año, ¿no? Uh-huh. Y bueno, puede ser que yo he cerrado con varios, hasta música bizarra traje, uh-huh, ¿no? ¿Y cómo puede ser que nunca haya tenido un cierre con el Cuarteto de Nos, no? Es verdad. Se suponía que tenía que haber sido, claro, mi banda preferida, y se supone que tenía que haber sido la primera vez que me tocaba cerrar, tenía que haber dicho traigo esa, y no, fui trayendo otras, no sé. ¿Sigue siendo tu banda favorita? Sí, por supuesto. Más allá yo que se fue medio el carajo. Igual el tema que traje era de los buenos, no de los insultos. Claro. Por eso mismo. Pero no, sigue siendo, y tengo fe que va a cambiar para el disco que viene. Eso espero. O sea, este es el tema del raro 1. No es del raro 2. No, de antes. Este es de, no es del. Es de Cuarteto de Nos. Cuarteto de Nos, la recompilación aquella. Ahí está. 2006, ¿cuál es este? No, no quiero ser normal. Y ese es del. No, sí, la bueno, era el del raro 0. Ponele, porque también tenía mucha temática. Sí, parecía lo que se mostró en el raro 1 y el raro 2. Cuando arrancó Capónico como productor. Claro, claro. Ah, fue lo que le inyectó el virus de la rareza. De lo comercial. No, la rareza, ¿no? De hablar todo el tiempo de eso, de lo anormal que es una persona. Que son, sí, lógicamente. Bueno, porque tú habías cerrado, ya cerraste con YouTube. Sí, es verdad. Marcela había cerrado con Rey Toro. Sí, hace pila. Por eso digo, generalmente lo usan al principio. O sea, vos te dan la chance de cerrar con algo que va a elegir tu banda preferida. No va a ser tan pelotudo como yo de empezar a mandar otra banda. Yo también esperé para cerrar con la mía. Sí, creo que fue la segunda. Y bueno, me puse a pensar y digo, pero siempre he cerrado con cualquier cosa, hasta con el gato volador. Y digo, claro. Y no voy a traer, y dijo, voy a traer un tema del Cuarteto. Que me costó elegir porque me gustan todos. Cambiando de tema, aunque tenga algo que ver. ¿Cuándo me vas a pasar ese video? ¿Cuál? ¿Pasas a DVD? De cuando interpretaste a Morcillo López, de Gini. Es que lo tengo en video y se me rompió el video. Ah, pero claro. No lo podés pasar a DVD. Tengo la capturadora y todo, pero no tengo video. Si me conseguís un video. Sí, estaría. No sé, hoy en día está complicado para conseguir. Yo tengo uno en casa, pero no sé si anda. Esa era. Creo que ya no existen más. Viste, estamos viejos. Bueno, Gini en el liceo, para los que no lo saben, interpretó la canción de Morcillo López. Sí, tendría unos 15 años cuando. Sí. Estaba peludo, era peludo. Era de pelo largo. Hay que verlo, hay que verlo. No me vas a reconocer. Estaría buenísimo algún día verlo porque. Bueno, interpreté la canción. Morcillo López con todo lo que dice la canción. Sí, está muy bueno. Pero me quedó en video esa grabación. Si la pudiera pasar a CD. Ay, ojalá en algún momento pueda, porque lo quiero revivir nuevamente. Ahí está, cómo no. Como cuando bailaste vos. Como cuando yo bailé en el video que ya me pasaste y que, bueno, me destruiste mi carrera de bailarín. Sí, ya. Me la destruiste. Para abajo. Lo poco que tenía como de bailarín me lo destruiste, carajo. Sí, te maté. Sí, te corté la carrera. Sí, me cortaste las piernas. Ahí está. Y bueno, los amigos tienen que decirse las cosas. Bueno, cerramos con eso entonces, Gini. Cerramos con No Quiero Ser Normal, el cuarteto de Nos. Será hasta el martes que viene. Chau, chau, que pasen bien. Que es